Esta semana del 25 al 30 es la Semana de Acción Mundial por la Educación, que ya se hace a nivel mundial. Hoy es un día en realidad que cogimos nosotros al azar, dentro de los 5 días cogimos el jueves. Nos parecía que era uno de los mejores días de la semana. El lunes recién empezamos y el viernes ya estábamos queriendo terminar. Así que bueno, elegimos hoy. Tiene que ver que nosotros hacíamos la reflexión de por qué el lema. Nosotros siempre tratamos de modificar el lema, si bien seguir con la misma línea, poder plantearlo en otras palabras, pero la verdad que ese lema coincide a nivel mundial si uno se empieza a analizar, que tiene que ver con que protejamos la educación protegiendo su financiamiento, ¿no? Y no es casualidad, digo, en el resto del mundo los países están perdiendo, los países populares están perdiendo fuerza, el neoliberalismo va ganando fuerza en todo, tanto en Latinoamérica como en Francia, en España. Entonces me parece que va a ser una coincidencia en todos los lugares que no se va a cambiar el lema. Lo único que nos va a hacer libre es la educación. Lo que nos va a mejorar la calidad de vida es la educación, por lo tanto tenemos que entre todos poder defender lo poco que se ha conseguido y luchar por más. Nosotros siempre decimos, no nos vamos a quedar con esto, digo, hay que profundizar, hay que avanzar más, pero bueno, digo, hay que hacerlo entre nosotros, si no nos comen las industrias, el empresario nos come en realidad. Y vemos ahí a muchos chicos que parece que vinieron de la fundación con paraguas. ¿Por qué motivos el paraguas? Y porque estábamos buscando un símbolo y me parece que el símbolo del paraguas es uno de los que mejores representaba hoy la cuestión de la protección, ¿no? Y más en esto. Justo dio la casualidad que esta semana llovió toda la semana, pero igual uno cuando llueve o cuando está esos días grises sale con el paraguas para cuidarse por si las dudas. Bueno, es eso, es por si las dudas. Protejámoslo, pidamos, exijamos, pero protejamos lo poco que se tiene o lo mucho que se tiene, pero busquemos más cosas. Está bien. Esteban, ¿y van a ir hasta el Ministerio de Educación? ¿Esa es la idea? Vamos a ir hasta el Ministerio de Educación para presentar el manifiesto. Lo mismo, el manifiesto es un manifiesto en común que se entrega en todos los actos centrales. Se lee ese manifiesto y se entrega. Donde, bueno, ese sí lo modificamos en los pedidos. Nosotros, si bien dejamos las cuestiones que tienen que ver con agrandar el financiamiento, sí pusimos el tema de los programas socioeducativos, que comiencen, que tengan la importancia que tienen en la agenda educativa, tanto de la provincia como de Nación. Bueno, Nación ya sabemos que no lo tiene como prioridad. Bueno, el tema de justamente del financiamiento de aquellos que se hacen cargo de la educación, los docentes y los no docentes que trabajan día a día en los espacios escolares para poder brindar lo mejor de ellos. Bueno, por todo eso es que le vamos a entregar a la ministra el manifiesto y mostrar cuál es nuestra postura en frente a esto, ¿no? ¿Y la convocatoria quiénes la realizan? ¿Desde dónde surge? Hoy surge de nosotros, empezamos de la fundación a trabajar el tema, siempre trabajamos fechas, nos pareció importante y ahí se abrió, el primero que se abrió la apertura, la convocatoria fue a Radio El Refugio y a la Red Adolescencia y enseguida se engancharon, se sumaron, así que nada, un poquito después empezó a hacer un poquito de todos pusimos un poquito para que se pueda hacer esto.